vegetales y alimentos integrales para tener figura esbelta. Un yogur en la mañana o pizzas en el almuerzo. De broma no quede tieso lo que me asusta con ganas. No puedo aguantar la dieta, no sé lo que voy a hacer. Me siento de fallecer, dame mi papa completa. Viviré poco y sabroso y no mucho y afligido. Mi papa completa. Viviré poco y sabroso y no mucho y afligido.